bueno, pues empezamos sonando a Ersa Mandy con esta rubia de bote. Ahora iremos con otra de este mismo calibre. Ya veremos. A ver, me refiero a quien está dedicada, ¿vale? No al tipo de canción, porque va a cambiar un poquito. Ahora lo vais a notar enseguida. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues aquí estamos un miércoles más. Que por aquí está el teléfono de directo, que de momento lo tendremos habilitado por el programa de hoy. Es el 915303221. Lo repito, 915303221. O el WhatsApp, el 608-600-5551. Ya sabéis, ese botoncito que está abajo a la derecha de nuestra página web. Bueno, pues ahí nos podéis ir contando lo que queráis. Y bueno, de momento tenemos tarde para rato, así que vamos a seguir escuchando un poquitín de musiquita. Lo dicho, de una cerveza a otra. Desarrolla de bote a esta Rosita, antes Ersa Mandy, ahora Básico. Y nada, ritmos, como habéis visto, diferentes también. Bueno, pues hoy vamos a tener a un grupito por aquí que al final no ha podido venir. Entonces estamos esperando al invitado que tenemos y que, bueno, pues por cuestiones personales va a llegar un poquito más tarde, pero aquí estará seguro, seguro, seguro. Y bueno, pues mientras tanto, pues iremos escuchando un poquito de musiquita y contaremos algún chascarrillo o alguna anécdota o alguna cosita. Lo que sí, por favor, estoy viendo ya que está habiendo polémicas por ahí, por las redes, sobre el tema de que el próximo sábado podremos estar fuera de en los espacios abiertos sin mascarilla. A ver, que cada uno sea libre de hacer lo que quiera y de respetar al otro. No hay por qué discrepar ni decir nada ni nada. El que quiera llevar mascarilla, que la lleve. El que no quiera, pues que no la lleve. Y punto. Vamos a ver. Seamos sensatos, por Dios. Thank you. como el agua y el fuego somos tú y yo. ¿Y qué le vamos a hacer? Cuando tú vas, yo vengo, si vienes me voy. Y si te quedas, ya me estoy. Este agua y fuego que nos lo trae José Andrea y Uroboros, bueno, pues de paso, pues aprovecho. El próximo día 3 de julio estará haciendo un streaming aquí en Revi Radio, para principalmente para los países latinoamericanos, por el tema del horario, básicamente. Porque empezará a las 2 hora española y bueno, por ahí está la venta de entradas en las redes. Podéis buscar en Facebook la página de Revi Live, que es la sala de los streaming, y de más adelante también será de los conciertos en directo, pero de momento, pues eso, ahí lo que hay. Y nada, pues eso, que será para el disfrute de todo el que quiera escucharlo y verlo en streaming. No sé lo que digo, por eso voy y vengo. Y bueno, este ataque bipolar que nos trae la banda Trapera del Río. Aquí, pues eso, tenemos un poquito de todo. Hacía mucho que no escuchaba este temita por aquí, así que lo he puesto porque sí, porque Luis más se lo merece y porque todos somos unos soldurios que estamos peleándonos con todo y seguimos saliendo adelante. Pues eso, que parate. Pelearemos por el amor que esperando a pues todos estamos deseando que haga este juego. Todos deseamos perder el miedo y tendremos que irlo perdiendo poco a poco. No queda otra. Bueno, pues haremos todos los posibles para ir superando todo entre todos y apoyándonos unos a otros. Eso es evidente. Pero bueno, lo que hay que apoyar ahora, que por lo que he puesto este tema. A ver, un momentito. ¡Ay, madre mía! Bueno. Es que el próximo 3 de julio estarán Bella Bestia, Zarpa y Sin Estrés en el San Nicasio Distrito Rock. Aquí, este, uno de los primeros festivales de 2021. Bueno, pues pronto sabremos mucho más sobre este festival. Compi Grass y sus compañeros de boicot cualquier día. Vivo. siento el placer que se agita en tu espalda, igual que un río salvaje, junto al calor que me quema la piel y que me turba la mente. Y el deseo nos da pleno poder en la batalla. Necesito sentirte o más y las estrellas tocar. Gozando contigo en la noche. Soy el guardián de tu piel, queriendo sentir tu fuego una noche más. Soy el guardián de tu piel, velando por ti, gozando contigo en la noche. Soy el guardián de tu piel, queriendo sentir tu fuego una noche más. Otra noche. ¿Alguien sabe quiénes son? Bueno, venga, que sí, que os lo recuerdo, el teléfono es el 915303221, para que nos podáis llamar, queréis, podéis hacer preguntas a nuestro invitado, que ya está aquí, sí, ya está aquí, nos va a contar cositas. Tenemos también el WhatsApp, el 608-600-0551, ese WhatsApp que tenéis, ese botoncito de WhatsApp en nuestra página, revirradio.es, abajo a la derecha, botoncito de WhatsApp, pues pinchas ahí y directamente nos mandas un mensaje y nos cuentas algo. Puede ser de voz, puede ser escrito, como queráis. Pero contarnos algo. Soy el guardián de tu piel, velando por ti, flotando contigo en la noche. Soy el guardián de tu piel. Y vamos, quien no conozca esta canción ya es que no sé qué le vamos a poder hacer, porque creo que lleva sonando un par de días o tres, ¿eh? Buenas tardes, José Luis. Vamos a ir desvelando. ¿Qué pasa? Muy buenas tardes. Sí, sí, creo que antes de ayer fue el estreno del Guardián, sí. Bueno, pues ni más ni menos que Beethoven R por aquí funcionando y sonando. Y bueno, pues a quien tenemos aquí, pues a José Luis, uno de sus guitarristas. Aquí estamos, sí. Y que nos tiene que contar muchas cosas, tanto del antes como de la ahora, como de lo que se viene por el delante. Si hay que viene algo. Si hay que contarse cuenta, ya sabes tú que si hay que contarse cuenta. Aquí contamos lo que haga falta. Lo que haga falta. Bueno, pues, entre otras cosas, lo primero que vamos a contar, puesto que hemos empezado con Beethoven R, es a 2 años casi ya, desde que Beethoven R decidió... En octubre, sí. ...partir las peras, o sí. No fue partir las peras, fue simplemente dejar esto a un lado. Bueno, en principio es definitivo. Ajá. En principio es definitivo, lo que pasa es que, bueno, pues entre la situación, como ya venía la situación desde hacía tiempo, y fíjate, casi que fue premonitorio, porque luego nos vino la pandemia y se paró todo. Se acabó. Sí, la cosa de esto, que llegó un momento que se empezaba a comentar en el local, que bueno, oye, esto es que al final y tal, es verdad que salíamos a algún sitio. Afortunadamente el grupo no perdió nunca, nunca nos tocó poner dinero de nuestro bolsillo, pero sí es cierto que muchas veces salíamos ya comido por servido. Entonces se juntó, yo creo que un poquito todo, se juntó que pues todo el asunto está jodidillo, si, bueno, el que no lo quiera ver así, pues no saben qué mundo vive, desde luego. O es que lleva gafas de madera. Sí, y luego aparte que ya no, muchas veces lo hablábamos en el local, que podía ser culpa nuestra, podía no ser culpa nuestra, podía ser culpa nuestra ir de externos, de todo, pero ese era evidente ya que el interés por el grupo desde hacía tiempo pues, había decaído. ¿Por qué? Pues quién sabe, quién sabe. Pero tú vas viendo que hombre, que de ir tocando en sitios muy grandes, pues la cosa cada vez va peor. Tú intentas, claro, porque han sido 22 años de grupo. Casi nada. Que se dice pronto. Y hemos pasado, pues, por todas las fases. O sea, pero claro, ya llega un momento en que tú ves que tú te esfuerzas, te partes la cabeza, sacar discos con todo lo que ello conlleva, el esfuerzo que conlleva, y ves que realmente luego la repercusión no acaba de ser la... No la que tú esperas, que tú siempre esperas lo máximo, ¿no? Pero que como que no llega a unos mínimos como para que tú digas... Esto merece la pena. Me motiva como para seguir. Es verdad que luego sales a tocar y en directo se te olvida todo porque es lo que realmente te lleva, ¿no? Pero es verdad que llegó un punto en que, no, bueno, se iba comentando en el local y cada vez se comentaba más a menudo, ¿no? Yo verdad que era muy reacio porque, bueno, a mí esto llevo toda la vida tocando y tal. Pero llega un momento en que le tienes que empezar a dar la razón a los compañeros que están viendo a lo mejor una realidad que tú o no ves o realmente no quieres ver. O no quieres ver porque te mola. Porque te gusta ahí, mucho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues llega un momento en que en el local se plantea de firme. Y bueno, pues decidimos que sí, que no queda otra que... O sea, además en ningún momento decimos vamos a hacer un parón temporal. No, desde el principio se decide que esto... ha llegado a un punto de no retorno, que no tiene mucho sentido viendo la repercusión que está teniendo. A pesar de que nosotros siempre hemos pensado y hemos estado orgullosos de que los discos que hemos hecho han sido buenos discos. O sea, que no es porque digan, no, es que hemos sacado un último disco que es una castaña y que... No, al revés. Además, creo que el último disco que sacamos posiblemente... No sé si decirte el mejor, pero muy cerca. Uh-huh. Muy cerca, muy cerca, sí. Y además que yo creo que os habéis quedado con las ganas de hacer algo más. Pero bueno, había cosas. O sea, había cosas para haber sacado un siguiente disco. Siempre te quedas con ganas de haber hecho más cosas. Nos hemos quedado siempre nos quedará la espinita de haber ido a Sudamérica, por ejemplo. Siempre nos quedará esa espinita, ¿no? O de haber seguido a algún sitio en Europa, ¿no? Es verdad que el idioma es un hándicap muy grande para salir de España... A Sudamérica no, lógicamente, pero ya Europa es muy difícil. De hecho, creo, si no recuerdo mal, estuvimos seleccionados para ir a... No sé si fue un Wacken o a... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el otro. Yo creo que era un Wacken. No, es el que se hace en Suecia, el Sweden. El Sweden, sí. Creo que fue en el Sweden y me parece que en el Sweden te exigen que por lo menos, no sé si es el 40% o el 60% de la actuación, el 60 creo que es, debe ser en inglés. Ajá. El 60. Entonces, de hecho, estuvimos ya empezando a ver la posibilidad de adaptar y tal. Era un follón. Al final no hubo voto suficiente para pasar una siguiente ronda y bueno, pues se quedó ahí. Ay, como anécdota y tal. No había manera de pasar más. No había manera. Ya está. Bueno, pero lo importante ahí ya simplemente que os hayan tenido un poquito en cuenta, ¿no? Ya es algo, ¿no? Sí, ya pasamos, es un paso, ¿no? Pasamos, no sé si fueron dos, no sé si eran dos filtros. Realmente quien controló esto más fue Alberto. Y creo que pasamos dos filtros. Y luego había un handicap muy gordo, que es que sí, que por esto te pagaban 20.000 coronas, si no recuerdo mal, como gastos y ayuda y tal para el viaje. Y esto suena a la hostia, pero lo pasas a cambio son 500 pavos, ¿sabes? Con 500 pavos cinco tíos, como que no. Entonces, un poco complicado. Aunque no hubiéramos pasado más rondas o tal, realmente tampoco hubiéramos ido. O sea, no vamos a ir al Sweden ni a ninguna parte poniendo dinero en nuestro bolsillo. O sea, claro. no lo contemplábamos nunca. A no ser que lo contemplases como unas vacaciones. No, y tampoco. Pues, o sea, y tampoco. Sí. Yo siempre mi política ha sido que si yo voy a algún sitio a tocar donde alguna persona gana dinero, yo tengo que ganarlo. Está claro. Yo vi un festival benéfico y yo sé que nadie gana, Y cuando digo nadie, que es mentira, luego siempre hay quien... No me refiero a grupos, ¿eh? Sí, pero sí. Claro, el que pone el sonido no lo pone gratis. Al final siempre hay alguno que trinca. Sí. Y, pero bueno, un festival benéfico, si hay que ir, se va. Se va. Pero yo no voy a ir a un Sweden, te hablo un Sweden como a un Leyendas o a donde sea. Al que sea. Donde hay alguien que gane dinero y yo forme parte del por qué esa persona, esa empresa o quien sea, gane dinero. Si tú ganas dinero, yo tengo que ganarlo. Porque yo también trabajo, ¿sabes? Claro, es que no vamos a ir por la cara, ¿no? Así lo entiendo yo. Y de hecho siempre lo he hecho así. O sea que... no, y bueno, ahí habéis aguantado 22 años. Sin palmar. Que sin es, palmar. Sin que palmar. Es, que aquí es, ya sabes, si tú que llevas en esto muchos años, sabes que lo de ir a tocar a sitios fuera... a más de uno y a más de dos le cuesta sacar de su bolsillo para decir es que me falta tanto para la sala. Efectivamente. O hay que comer, o hay que pagar el hotel. Nosotros afortunadamente de esas nos hemos librado. Uh-huh. Pero bueno, rozando el poste, también te digo, ¿eh? Sí, sí. No, luego de todas formas también para quitaros un poco el gusanillo y demás, hicisteis ese cover. Sí, ¿no? otra cosa que... Otra cosa distinta, ¿no? No tenía nada que ver. No, ¿sabes qué pasa? Que son de estas cosas que... salen sin, o sea, que no dijimos, vamos a hacer un grupo de versiones. No, no, no, de estas cosas que un poco espontáneamente, ¿no? Pues esto que llegas un día de repente en el local y no sé quién fue o tal, pues empezamos a hacer un riff de Maiden o un riff, no sé, pues por, yo qué sé, estás en el local ensayando siempre lo mismo. Y para pasar el rato, sí, momento. Y de repente empezamos a tocar, yo qué sé, pues un tema, de no sé qué, luego otro se arrancó por el Full For You Loving de Whitesnake o no sé qué. Y de repente, pues, de repente surge, ¿no? Decir... hostia, tío, pues mola, tío. Pues, oye, pues ¿qué? Podíamos, a ver. Y claro. nos dio, fíjate, no se me olvidará nunca. Preparamos un repertorio que había. Entonces, bueno, entonces y ahora, para ir al Piratas tienes que prepararlo de en torno a dos horas y pico. Sí. Y preparamos un repertorio un poco así, en plan de prueba. Y de hecho, la primera vez que vamos al Pirata fue un miércoles a las 12 de la noche. Un miércoles, y al día siguiente había que currar. Y un miércoles a las 12 de la noche, claro, pues allí había, pues ¿quién va a ver? En el Piratas, en el pequeño, hablo, en el anterior, sí. De hecho, el escenario eran cuatro palés puestos en el suelo con una moqueta, o sea, y bueno, fuimos, y bueno, pues a la gente de allí le moló. De hecho, ya los siguientes ya se fue el único. Todos los demás han sido viernes, sábado. Y vimos que, bueno, que íbamos allí, a la gente le gustaba, y nosotros estábamos muy a gusto y muy cómodos allí. Y bueno, se fue liando la bola y no sé cuántos años hemos estado, pero bueno, hemos estado, nos hemos parado por el tema de la pandemia, pero posiblemente cuando todo se normalice y tal, me imagino que si los del Piratas están por la labor, nos reengancharemos, porque yo me lo pasaba muy bien, por ahí. ¿No? No, sí, yo recuerdo una de las veces que os fui a ver con Becover fue a la que ahora no sé cómo se llama, a la Sala Julia. Ahí en los bajos, o sea, de Oporto. Una de las primeras. Y, sí. Sí, pero de las primerísimas, además. Sí. Julia Rock se llamaba. Julia sí, bueno, Rock. Es que para petar el Julia Rock tampoco había. Tampoco hacía falta mucho, ¿no? Pero... sí, pero sí, es verdad que se puso muy bien. Y además, fíjate, es uno de los conciertillos de Becover que yo recuerdo con más. Porque luego también estuvimos en We Rock haciendo un Becover. Hemos estado en la. Me acuerdo que la última salida que hicimos, los Beethoven, pero fue con Becover. Ajá. Fue a un pueblo de a ver si me acuerdo de no me acuerdo, joder. Bueno, ahora ya me acordaré. San Pedro de C, que se llama el pueblo, de Zamora. Y ese fue la última salida de los cinco de Beethoven, porque la última salida de Beethoven como tal fue a Bilbao. Pero esta fue allí. Y es verdad que hemos tocado en algún sitio más, en para sitios en Leganés y tal. Hemos salido así un poquito. Pero esa del Julia Rock. No sé, tenía un ambiente... Además hay un vídeo, por lo menos hay un vídeo en YouTube del Anywhere You Want It de Journey que se nota en el vídeo que hay una especie de... Es que de cosa en el ambiente. La gente se lo pasó pipa. Y doy fe de ello que... Bueno, yo intentaba estar en primera fila y moverme un poquito para hacer alguna foto y fue complicado, ¿eh? Sí, estaba apretado. De hecho, hasta Javi creo que tocó en un lado de mala manera el pobre como pudo, ¿no? Y luego, ¿verdad que en el Incluso Piratas...? En alguna ocasión se tuvo que sentar en el cabezal porque es que no tenía sitio para ponerse en otro lado. Sí, claro. Por decirlo, es que él siempre está en el lado izquierdo, yo siempre me suelo poner en la parte de la derecha, desde siempre, vamos. Y sin embargo, en el Piratas pasa igual. En el Piratas la mayoría de la gente se lo suele pasar muy bien. De hecho, por eso volvemos, claro, porque si no al dueño no le interesaría. No le iba a interesar. Y la verdad que yo sé, es una cosa que lo pasamos bastante bien. Porque es como que te despejas la cabeza, tocas canciones de otros de tuyas, de todo, o sea, canciones que has oído toda la vida y como que... Como que te... Sí. Da otra historia. Es como que abres otra puerta y despeja, aire fresco un poco, sí. Y bueno, eso ha sido una etapa y ahora, de buenas a primeras... Bueno. Entre comillas. De buenas porque a primeras. Porque de buenas a primeras lo has sacado ahora. Sí. Porque en la cabeza llevaba años y años y años. Sí. A ver, lo de Reaper, que es de lo que me hablas, ¿entiendo? Efectivamente. Sí, pues esto, a ver, a mí es un tema que me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. De hecho, bueno, tengo películas, tengo varios libros. Cuando he estado en Londres he hecho la ruta y he estado en los sitios. De hecho, la última vez que estuve en Londres estuve en Spitalfields, que para que no lo sepa, Spitalfields y Whitechapel son barrios que los separa una calle, están pegados. Y realmente la mayoría de los crímenes del Destripador son en Spitalfields. De hecho, en Whitechapel es solamente el primero, bueno, el achacan 5 oficiales, luego hay posibilidad de dos anteriores, pero bueno, la cosa está ahí, pero oficiales son 5. Y el primero de esos 5 sí que es en Whitechapel. Los otros son en la zona de Spitalfields. Y de hecho, con la última vez que estuve en Londres, estuve alojado muy cerquita del Temples, que es el único pub que queda de la época. De esa época. Sí. Vamos a escuchar un poquitín y ahora vamos a contar una pequeña historia de lo que es... Estupendo. The Reaper. Vale. Single adelanto, Back Road, o yo creo es que como tengo muchos oyentes que de inglés ni papa, entonces yo hago traducciones libres, ¿no? Y entonces esto vendría a ser algo así, traducción libre, vuelvo a decir, la fila de Back, o de Back. Si pones el Google Translate seguramente te pondrá eso. Sí, sí. A ver, Back Road es la calle en la que mata, mata a la primera víctima. Ajá. Es el título de... Es el... Esa es la calle, era, bueno, realmente Road, que podría ser fila o tal. Oh, bueno. Sí, sí. Road también es como una especie de callejón. Ajá. Una especie de, bueno, callejón, calle, tal. Y Bass Row es que, bueno, hoy en día ya no existe esta calle, pero es donde el Destripador mata a su primera víctima. Bueno, pues... Yo es que, como ya sé un poco la historia de este señor y sé algo de lo que se viene por delante, que vendrá más adelante después de... Pues este es el primer tema de 13, 14 temas. El disco tiene... ¿Son 12 temas? 12 temas, eso 12, sí. Hay una intro, una outro y un interludio. Ajá. No sé si es el corte 3, corte 4, es un interludio así cortito y tal. Ajá, o sea, realmente el 4. Canciones como tal son 9. Ajá. Bueno, pues yo te digo, sitúate que estamos en Londres en 1888. Acabamos de encontrarnos en la calle de Back, en medio de aquellas calles brumosas, impregnadas de olor a uvas y gin. Sabemos que ha habido un asesinato en el patio de Dudfield y lo están comentando en las 10 campanas, que ha sido como en sueños... Una buena reina que se disputa dos veces en la noche pareciendo que está con el diablo adentro, pero lo cierto es que el destino está sellado y este puro otoño sangriento está así. Muy bien hilado, tío, se me ha puesto el pelo de punta. Sí, señor, bueno, esto para que no sepa por qué se me pone el pelo de punta, es que ha metido en todo ese... historia. Poesía, casi podríamos decir. Ha metido todos los títulos de los temas del disco. Ajá, o sea, tienes todos los títulos ya, tienes el disco y todo, ¿no? No, el disco no, pero... el disco todavía no le tengo, pero me imagino que lo tendré, pero evidentemente me han pasado para poder saber un poco de qué teníamos que hablar también, ¿no? Aparte que hay que investigar un poquito. Y bueno, pues más o menos pues es la historia de lo que tú narras en esta especie de ópera rock. ¿Qué va a ser esto o algo así? Yo, no sé, lo de ópera rock, o sea, de ópera tiene poco. Especie sí, de... Lo que pasa es que creo que hemos llegado a un punto desde el tema Avantasia, desde lo de Nostradamus, por ejemplo, de Nikolo Kotsev y este tipo de cosas. Se le ha dado por llamarle a estos discos ópera rock. Bueno, realmente es un disco conceptual que los ha habido toda la vida. Efectivamente. Que le queremos llamar ópera rock, a mí, por mí encantado. Claro. Pues, de hecho, bueno, Avantasia fue de metal ópera. Bueno, de ópera para mí también tiene poco, pero es verdad que es un poco en esa onda. Y yo creo que el tema de ópera básicamente mucha gente lo mete porque es narrar una historia. Sí. ¿No? Sí. Entonces, luego también está ópera como... rock es narrarla en forma de rock. Sí, meterle también. Yo en este caso, ya digo, yo metí un interludio ahí, entonces es como que. Como que metes otras cosas que habitualmente... O sea, te hablo, por ejemplo, de mi carrera en la música y tal. Yo nunca he tenido teclados. Uh-huh. Bueno, salvo una época rara de Beethoven que nos quedamos cuatro. Hubo un tiempo que hubo un teclista. Pero vamos, que fueron dos conciertos, creo que fueron, o algo así. Luego realmente no llegó a ningún lado. Y aquí sí, aquí hay teclados. Luego, en el interludio ese tiene lo que se llaman tímpanis, que son los timbales estos gordos y tal. Uh-huh. Bueno, entonces es como un... Como que se ha orquestado un poquito. Tampoco me gusta decir orquestado porque no es orquestado. Es como que le he metido teclado, le he metido más cosas, muchísimas guitarras, cosas que me gusta. O sea, me gustan mucho pues, las guitarras dobles y tal. Entonces ahí, claro, es lo que me pide el cuerpo y aparte es lo que hago. Entonces ahí me he explayado un poquito. Y me he explayado un mucho, porque yo casi siempre digo que soy un bajista frustrado. Entonces me he dado el gustazo de meter bajos a tutiplén. Y a tu gusto y sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y además lo he disfrutado mucho, porque es algo que siempre, muchas veces en casa toco el bajo, me pongo a tocar ahí y siempre me ha gustado mucho, sí, sí. Bueno, sí, sí. Pues mira, al contrario que el señor Dick Tracy, que dejó a los Rolling porque querían que tocase el bajo y él quería tocar la guitarra y hizo los Pretty Thin. Pues yo ya te digo, yo es una cosa que es verdad que me toco la guitarra siempre, pero no, siempre el bajo ha tenido algo que me ha llamado y aquí pues me he podido dar el gusto de grabar y bueno, cuando escuches el disco o cuando escuchéis el disco, os vais a dar cuenta de que en ciertos momentos lo he gozado. Sí, sí, lo vais a dar cuenta. Se va a notar, ¿no? Sí, sí, sí, seguro. Ya me lo dirás, me lo dirás. Hombre, en cuanto pueda, porque por supuesto que esto es simplemente un pequeño adelanto. Es simplemente que la gente sepa lo que puede venir, de lo que se puede esperar, pero te espero aquí para cuando tengas sí, el disco. O sea, sin problema, no hay problema. Que tendremos que, aparte de contar la historia, como más o menos, aislando los títulos, luego cada título tiene su aquel y su porqué, que eso no lo vamos a contar ahora. Ah, como tú quieras, eso, no hay problema. Eso lo dejamos para cuando esté el disco. Cuando esté el disco, me parece bien. Y así, pues nos cuentas también un poquito entonces, cómo ha surgido ese tema, cómo lo has creado. No sé, ya veremos a ver, porque esto es Salsa Roxa y aquí se nos ocurren muchas cosas. Muchas cosas, estupendo. Así que, y bueno, se nos está ya prácticamente acabando el tiempo de esta charlita que... Por cuestiones, pues ha tenido que ser un poquito. Ah, yo pensaba corta. Que era hasta las 10. No, no, porque es que tengo otra, pero vamos, vale. Te puedes quedar y hablamos con. No, no te preocupes. Que no, va a estar también. No, por hombre, supuesto. No, no, no me voy a poner aquí a claro, interrumpir a nadie. Porque la historia, ¿no? Sí, aquí vale todo. Es lo bueno de esta radio y de este programa, ¿no? Que podemos charlar con unos, con otros. Una cosa, un apunte que sí que quiero hacer, ya que no, sí. no me lo has comentado tú, pero creo que es de recibo, uh-huh. y además se lo merece, es que la gente sepa que todo esto ha sido también gracias a Matt Storm, uh-huh. cantante de Arsea, que mucha gente no sabe que él tiene su grupo, él tiene un grupo que es italiano, y uh-huh. que suelen funcionar bastante por Rumanía y por ahí, y que bueno... bueno, pues gracias a que me lo encontré cierto día, él aceptó la propuesta. Un tipo genial y que bueno, me hubiera gustado que hubiera venido hoy, pasa que no ha podido, no pero ha podido. Sí, yo me quiero que venga conmigo a las entrevistas porque el chaval se lo merece y es bueno, un tipo, pues, es un tipo genial, sí. La próxima que la prepararemos con más tiempo, porque esta ha sido un poco sí, atropellado. Ha sido más atracado. Ha sido un atraco. Sí, sí. Pero han sido un poco las circunstancias, ¿no? Ayer me dijeron que los que iban a venir no podían uh-huh. venir, y entonces se lo he comentado a nuestro compañero y amigo David. Cristino. Muchísimas sí. gracias, David, porque... es que ha sido fulminante, ha sido decirle, porque había otro grupo que no podía venir tampoco, que evidentemente no estaban previstos. Y dice, pero espérate que voy a hablar con un par de personas a ver si alguno puedo. Y tú estás aquí. Sí, yo para estas cosas siempre estoy dispuesto, porque aparte que me gusta, bueno, creo que también era necesario, porque habrá gente que se haya enterado de que va a salir el disco este y habrá gente que no. Entonces uh-huh. supongo que esperemos haber llegado a algunos que no lo supiera y bueno, lo poquito que han oído espero que les haya gustado y bueno, de todas formas lo pueden buscar por YouTube, que está hay un video lyric que uh-huh. pueden verlo y con su letrita, con su rollo y pueden ver también lo que es la portada. Uh-huh. Ahí se ve la portada también. Bueno, pues así es como está el tema un poquito, ¿no? Lo que sí puedo decirte que por aquí me están llegando ya mensajes de me encanta esta canción. Coño, cojonudo, muchas gracias. O sea, es que tenemos, aunque parezca mentira, yo flipo sinceramente, o sea, ya sé que ya son unos cuantos años aquí metido y tal, ¿no? Pero eso de que de vez en cuando alguien te ponga un mensaje de que esto les mola o no les mola. Eso o siempre tal, pues, siempre anima, ¿no? Sí, sí, sí, siempre te daba. Y da más alas a es como, seguir como aquí, se suele decir, siempre una palmadita a la espalda siempre ayuda más de lo que parece. Efectivamente, ¿no? Pues aquí de vez en cuando tenemos varios oyentes. Y digo, oyentes, ni oyentos, ni oyentas. Oyentes sí. Punto. Sí, ya está. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Y algunos, pues de vez en cuando, pues nos lanzan estas cosas que además a vosotros también, pues eso de que alguien a quien no conocéis absolutamente de nada, porque no te he dicho ni quién es. Ah, no, no, no. No sabes ni quién es. Ni no. De repente pero a mí... te diga que le encanta esa canción. Sí, pues... hombre, eso, claro, pero cómo no te... Vamos a ver. Es que algo que lleva, porque claro, esto que el disco este, no sé si decirte miles, pero fácilmente de horas le he echado sí. fácilmente. Tienes que tener en cuenta que todo lo que se oye, o sea, todo lo he hecho yo. Yo he compuesto todo, letra, música, he tocado todas las guitarras, todos los bajos, sí, algunos sí. teclados, programaciones, he hecho coros, o sea... Es que te lo has currado casi mucho, entero. Mucho. No, bueno, no sé cómo no me han echado de mi casa. hay que decir que Matt Storm, que es el que más te ha ayudado, pero también está Alejandro Gómez también. Sí, Alejandro Gómez es un amigo mío de hace muchísimos años. Me echó una mano un día en unos coros. En un par de temillas, por sí. ahí. Ángel Muñoz también en otra sí, temillita. Sí, Ángel, otro al que le tengo que dar millones de abrazos, porque es otro que sí, sin él no lo hubiera hecho, no lo hubiera podido. Mm. Ángel es el de Ángel Studios, que fue bajista de Cripta. Y que nunca te ha pinchado. ¿Que nunca me ha pinchado? En hacer cosas, digo. Ah, no, al contrario, me ha muchísimas por facilidades. Por eso lo digo. Muchísimas facilidades. Si hubiera sido por él, no hubiera podido hacerlo. O sea, es una persona genial y gracias a él he podido hacerlo. Y bueno, tiene un estudio cojonudo y el tío se presta y es un tipo genial. Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea. Y bueno, y nos falta el aporreador de baterías. El aporreador de baterías, el alemán, sí. El señor Joey Allen. Sí, ¿no? Sí. Si es que tengo familia, bueno, yo viví en Alemania de pequeño. Uh-huh. Y allí todavía tengo un primo y un sobrino. Y este, pues, es amigo de mi primo. Uh-huh. Y bueno, pues, por historia de la vida y tal, surgió y tal, pues... ¿Por qué no lo hace este? Porque aquí, es lo de siempre, ¿a quién se lo digo? Porque a lo mejor se lo dices a uno, a lo mejor a otro se molesta. Y si no, ¿por qué no me lo has dicho a mí? Así me quitaba de problemas. Así que, claro. Y aparte, bueno, es como que no metes a nadie en esta historia de los que ya has tenido, ¿sabes? Que oye, que conste aquí que en Beethoven hemos quedado todos bien, ¿eh? Que no ha habido ningún tipo de mal rollo. Hombre, de hecho, si hubieras quedado mal, Beethoven no existiría tampoco. Efectivamente, aunque ahora en Beethoven no están ni Javi ni Antonio. Javi y Antonio dejaron, sí, Beethoven. Bueno, pero vamos, hemos estado haciendo mucho, pero vamos, que no ha habido para nada. O sea, de hecho, seguimos teniendo nuestro grupo de WhatsApp y todo. O sea, no ha habido ningún problema, pero... Es lo que te digo, si ya metes a uno a hacer algo, joder, ¿por qué no has metido al otro? Y claro, y lo entiendo, es normal. Pues a mí igual también me molestaría, sí. Claro. Entonces, de esta manera no hay ningún problema. No hay problema, claro. Y todos están amigos. Claro, espero que sea por muchos años o por toda la vida. Pues eso es lo que hace falta. Pues y sí. Bueno, la última frase para despedirnos de momento y de más momento, adelante de momento. Hablaremos, porque esto no puede quedarse así. No puede quedarse así. Esto es un coito de interruptus en toda regla. Totalmente. Y bueno, ¿qué fecha prevista para la salida? Pues tienes asegurarte no te puedo asegurar, pero si no me equivoco mucho y si no me echan la bronca lo de la compañía, puede que a mediados. De julio. Sí, puede que a mediados. Ojalá fuera antes. Ya sabes cómo van todas estas cosas, fabricaciones y tal, no sé qué, depende un poco de por ahí. Pero yo espero que para mediados pueda estar. No sé si a lo mejor David te pueda... o me pueda corregir o decirte una fecha más exacta, pero vamos, yo creo que puede ser por ahí, sí. Bueno, pues para mediados finales de julio, oye, es una buena fecha para ahora la gente que se vaya de vacaciones. Que se lo compren ahí todos y se lo lleven. Para el coche. Claro, eso es. A llevarlo. Claro. Y o que se lo compren y en el coche que pongan Spotify si quieren, o Apple Music, pero que se lo compren, que eso siempre nos ayuda un montón. Efectivamente. A unos cuantos, sí. Y además que mola el tener el CD. Sí, ya, además una cosa que hay que decir es que el disco sale en formato DVD, por decirlo de alguna manera. El tamaño no es cuadrado, es grande. Cuadrado, es alargado. Sé que hay gente que no le gusta, porque dice que a lo mejor no le cabe la estantería, pero es que la portada realmente vea, gracias, si oyes esto. Efectivamente. La portada, bueno, Bea y David, que también ha sido partícipe de la portada, David Esquitino, pues gracias a los dos, porque la portada me parece genial. Y la portada. Yo no la voy a desvelar. Y la portada, bueno, si está ahí, está en todos lados, la puede ver todo el mundo. Que la busquen. Y la portada merece mucho la pena que fuera en ese formato. Sí. Vale, sí, pues cuando se acerque la fecha ya iremos diciendo también dónde podrán conseguir el disco. ¿Hay algún pre-order ya? Hay un pre-order, sí, se puede comprar. Creo que se llama Bip Bip el sitio, pero. Bip, sí, creo que es ahí. Pero realmente estas cosas, la gente de New Label son los que mejor te lo van a decir. Son los que saben bien. Ahí me pillas un poco en fuera de juego. Bueno, pues estoy mirándolo por aquí. Sí, en bipbipticket.com, ahí en la tienda. Ahí donde está, se puede hacer la pre-order. El pre-order para conforme salga el disco, os llega a casita. Sí, y además creo, no me haga mucho caso, pero creo que sí, con la pre-venta, la pre-compra en este caso, creo que es más barato. Creo que sale algo más barato que va a salir después. No me digas ni cuánto, porque no sé ni en cuánto va a salir. Pero creo que en la preventa sale un poquito más barato, sí. Vale, pues que busquen también el teaser si quieren y el tema en YouTube, ¿no? En YouTube también está el teaser y está el videolíric. Si ponen JL Scythe de Reaper, sale a la primera. Y ya está. Y si no hay enlaces, así hay enlaces en distintas Facebook, páginas. En Facebook también. En Facebook de Reaper.jlsize. Al revés, jlsize.deReaper, ¿no? Lo he copiado yo de... ¿Ah, sí? De Facebook. Ah, pues yo pensaba que estaba al revés. Bueno, por lo menos yo lo he copiado así. Como yo ya te digo que no... Lo voy a confirmar y que es la mejor manera. Le doy al clic y aquí me sale... Tal cual, ¿no? Vale. Jlsize de Reaper. Y la foto mía con cara de malo, ¿no? Efectivamente. Bueno, no sé si es la foto tuya. Aquí sale la portada del disco. Yo lo que veo por aquí. Había por ahí una foto sí, mía ahí. A ver, es que la página es jlsize-deReaper. Ah, ¿ves? Pero el enlace que ha creado Facebook es deReaper.jlsize. Ah, vale, yo sabía que era al revés. Pero vamos. No se me suena. El caso es que se encuentra fácilmente. Que se encuentra. Buscando, si busca, se encuentra, como suelen decir. Efectivamente, y además en Google lo sabe todo. Eso lo sabe todo, está claro. Pues muchas gracias, José Luis. Un placer. Un placer de haber vuelto a ver, que hacía ya tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo, sí, sí. Yo sí. Creo recordar que la última vez nos vimos aquí en la terraza, además. Pues fácilmente, sí, puede ser, aquí sí. Aquí en Reviros, que la gente no sabe la terraza que se pierde por no venir por aquí. Pues mucho. Sí, sí, la verdad, okay. La verdad es que esto está muy bien. A mí es un sitio que, mira, pasa que a mí me pilla lejos, bueno, lejos. No, vivo en Carabanchel, entonces de Carabanchel sí, aquí me pillo... tienes un paseíto. Tengo una media horita, sí, pero si estuviera más cerca yo sí me vendría a echarme mis cervecitas aquí, seguro. Vamos, sin ninguna duda. Totalmente, sí, sí. ¿Te las vienes a echar sin vivir eso, por aquí? Eso te iba a decir, me las he hecho sin vivir cerca, o sea que imagínate si viviera cerca. Bueno, pues dejamos por aquí sonando, ahora sí lo vamos a dejar que suene tranquilamente el tema enterito. Estupendo. Que antes le hemos dejado, le hemos metido un pequeño hachazo ahí. Sí, a la sí, mitad. La has pegado ahí. Has hecho un destripador en toda regla. Ahí. Efectivamente. Es que, no sé, me ha dado ahí el tanto destripar, pues había que destripar. Había que destripar algo, de fuera. Pues muchas gracias, lo dicho, y no sé si en julio nos dará tiempo, en agosto nos vamos de vacaciones, pues pero en septiembre como muy tarde te tenemos aquí de vuelta. Estupendamente, estaré encantado de venir. Así que mucho gusto y nada, aquí dejamos este Bax Round, esa calle, Rauf. Bax Row, sí. Bax Row, yo es que con el inglés, como puedes ver, no es mucho lo mío. Pero es que tengo muchos oyentes que les pasa lo mismo. Bueno, también. Aquí en España hay que aprovechar. Nos ha pasado toda la vida. Efectivamente. Pues bueno, muchas gracias y abrazos. Hasta siempre. Hasta luego. We'll be right back. Pues seguimos ya un poco acelerado porque hoy vamos con un poquito de retraso por unas circunstancias y por otras, pero bueno, ya estamos por aquí de nuevo y bueno, ahora tenemos al otro lado, en esta ocasión vía Skype, tenemos a Dani Sengas, que nos va a contar algo de Atreides. Buenas tardes. Hey, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí andamos. ¿Nos oyes bien por ahí? Sí, sí, está, me apaño bien, sí. Bueno, vale, es que aquí hace mucho que no uso el Skype y tengo que ir ajustando un poquito las cosas. Vale, no te preocupes. Bueno, aquí ya te vimos perfectamente y bueno, pues por aquí de fondo está sonando este Ordalía, que es un tercer capítulo, ¿no? Sí, sí, es el tercero ya. Bueno, llevamos ya desde el 2015 sacando discos, ¿no? Este es el tercero y yo creo que para nosotros es un poco el que confirma el estilo y las formas de hacer que vamos a llevar en el futuro en el grupo. ¿Sí? Ajá. Y bueno, ¿y esto de Ordalía qué es? Bueno, Ordalía es un término así un poco del medievo, ¿no? Que se refiere a una especie de lo que hoy sería una especie de juicio divino. Que bueno, consistía en que te hacían una serie de barbaridades, la iglesia, ¿no? Y dependiendo de si sobrevivías o no sobrevivías, o lo mal parado que salías de la prueba, es que eras inocente o culpable. Vamos, el juicio divino en toda regla, ¿no? Sí, sí, en toda regla. La iglesia en su esplendor. Sí, sí, esa época inquisitorial en la cual, sí, pues eso, te torturaban todo lo que quisieran y bueno, ya salieras, sí, como pudieras, ¿no? Sí, bueno, de hecho fue un poco antes de la Inquisición todavía, pero el tema de las ordalías, pero sí, es por ahí de esa época. Un principio, ¿no? Sí, justamente. Bueno, y lo de Atreides, ¿eso de dónde viene? A ver, bueno, yo el nombre del grupo quería un poco que fuera un nombre que no estuviera en ningún idioma, ¿no? Y Atreides, yo lo saqué de la novela de Dune, que es la familia principal, es la familia Atreides. Y luego también son los hijos de Atreus, el rey de Micenas en la mitología. Entonces, para hacer un grupo de heavy, de power o así, tenía un poco todas las características que yo buscaba. Aparte que me gustan los nombres que empiezan por A. Entonces, pues nada, lo decidí por ahí y así se quedó. Y a tirar para adelante, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a presentar un poquito a quiénes formáis el grupo, que ya que te gustan tanto las SAS, pues los dos que empiezan por A, Adrián y Antonio, ¿no? Sí, Adri y Antonio, sí, son bajista y batería. Y nada, bueno, la base rítmica del grupo, que llevan desde el principio prácticamente, que llevan juntos con nosotros. Ajá. Y luego está Iván López, la voz cantante. Sí, Iván, que es el cantante también. Uh-huh. En el primer disco hubo otro cantante, pero solo fue un cantante de estudio. Y cuando empezamos como grupo ya fue cuando entró Iván. O sea, cuando empezamos como banda a movernos. Fue todo en plan rápido, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y luego, pues tú, Dani, ¿no? Sí, bueno, yo el que fue el que empecé originalmente un poquillo y soy el guitarra. También en este disco meto algunas voces rasgadas que iban cantando de una forma así muy melódica. Y para hacer un contraste, pues yo hago algunas voces rasgadas. Y eso somos los cuatro que somos en directo. En estudio, bueno, hay más instrumentos, hay teclados y tal que los grabo o los programo yo, pero en directo somos esos cuatro. Bueno, y luego en directo, eso que programas, ¿lo lanzáis ahí? No. ¿De cualquier manera? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿No? Soy anti-lanza eso de disparar cosas, disparar coros y tal. O sea, no puedes decir que haces heavy y hacer pseudo-playbacks, ¿no? De instrumentos que no estén tocando. Entonces, lo que hacemos, pues normalmente, aún sin esa base de teclados, las canciones suenan muy parecidas. Pero aún así le hacemos pues algún pequeño arreglo para llenar más o lo que sea, pero... O sea, lo de disparar instrumentos o coros o ese tipo de cosas, nada. Vas a ver un grupo en directo, si nos vas a ver en directo. Ahí a pelo y a capela, y ya está, ¿no? A pelo, sí, señor. Como tiene que ser, efectivamente. Bueno, y esto, que es un tercer capítulo, cuéntanos un poco la historia entera para que la gente, quien no lo haya visto, lo conozca y quien lo sepa, pues para recordárselo. El primer capítulo, segundo capítulo... Sí, primer capítulo. Bueno, el grupo empezó como un proyecto de estudio. El primer disco, primer capítulo, se llama Cosmos. Es un disco de power metal español muy, muy tradicional. Y realmente en la banda no era una banda, estábamos solamente el cantante, que se llama Emi Ramírez, que ahora canta en otra banda, y yo. Y bueno, lo hacíamos todo desde el estudio, ni siquiera nos conocíamos en persona, trabajábamos por internet enviándonos las pistas y bueno, nos conocimos casi al final de la grabación y fue un poco una carta de presentación para después reclutar a músicos y presentarles el proyecto y decirles si les interesaba y tal. Y justo pues al terminar ese disco fue cuando contacté con los demás, con Adri, Iván, Antonio y bueno, con ellos tres. Uh-huh. Y fue cuando empezamos con... Yo tenía ya bastantes canciones hechas para el segundo disco y pues las rehicimos un poco entre todos como grupo y fue el segundo capítulo, que fue Neopangea. Y ahí ya fue cuando empezamos a tocar en directo, tuvimos algunas giras importantes, estuvimos con Rhapsody of Fire por España girando y tuvimos así algunos conciertos que nos salieron bastante buenos. Y después, pues ahora llegamos al tercer capítulo, que lo sacamos justo cuando estalló la pandemia y todavía no hemos podido tocar en directo. Y que ya hay ganas, claro, por supuesto. Sí, hombre. Pero bueno, hasta me parece a mí que hasta después, como somos tan heavies, hasta no queremos eso de las mascarillas y los aforos reducidos. Pues bueno, los aforos reducidos sí, bueno, no pasa nada, pero de tocar con mascarillas, no sé. Entonces vamos a esperar a que se normalice un poco la cosa y estemos vacunados y luego salimos a dar un concierto de verdad. A que sea algo más suave, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pero por lo menos ya pudiendo acercarnos unos a otros en el escenario y esas cosas. Pues muy bien. Y bueno, hablando de esta tercera parte, yo voy a contar mi versión de la historia, si te parece bien. Y un poco pues así, a ver si me he enterado bien de disco o no. Mi autoexamen, ¿no? Por así decirlo. Vale. Bueno, pues yo digo que sí, que somos lo que somos, esos herederos de la fe descubriendo esa flor de madrugada. Quiero enfrentarme a mi propia ordalía, conocer cuál es mi gran culpa y ser juzgado como Servet. Estamos varados por sentirnos sin perdón. Lo que tenemos que hacer es seguir a la Cruz del Sur. Lo que tenemos que conseguir es alcanzar la Cruz del Sur. Bien, bien, te ha quedado muy bonito. Me ha quedado bonito, ¿no? Por lo menos me ha quedado bonito. Ahora, que haya dado con lo que tenía que dar, eso ya no lo sé, ¿no? Nada, sí, sí, bueno, yo que lo escuche todo el mundo, a ver, y que cada uno piense lo que tal, ¿no? Pues que vayan opinando y que vayan diciendo y que bueno, que aquí pues siempre hay maneras de que nos cuenten, ¿no? Nos lo pueden contar a nosotros, lo pueden contar a vosotros en las redes y no sé si habrá mucha gente que os ha dicho algo interesante al respecto. Sí, bueno, realmente es el que mejor feedback ha tenido de todos, ¿no? También cuando a lo mejor la gente empezó a conocernos un poco por el tema de los conciertos y tal, fue con el segundo disco. Entonces, la comparación del segundo al tercero, el salto es... estamos mucho más sólidos como banda, sonamos más agresivos y tal, entonces es un cambio bastante notorio del segundo al tercero. Y sí que a la gente parece que le ha gustado más, también los estribillos son como más fáciles, es un disco a lo mejor un poco menos raro, porque el anterior tenía algunas cosas así un poco experimentales, y parece que ha entrado mejor y que la gente nueva que ha venido a escucharnos, pues como que se han quedado, ¿no? Que son un poquito más fieles. Eso es lo más importante, ¿no? Que sí, venga nuevo y... que me quedo, que me mola. Sí, sí. más cosas que se me ocurren. ¿Estaba previsto desde un principio que fuesen como tres capítulos o simplemente ha ido surgiendo así? No, o sea, lo de los capítulos por llamarle algo a los discos. Habrá cuarto y si Dios quiere quinto y, o sea... No estaba previsto, no sé, cuando empiezas una banda nunca te planteas a dónde vas a llegar. Bueno, habrá gente que sí, pero en este caso concreto simplemente íbamos a intentar llegar hasta donde pudiéramos y por ahora hemos conseguido sacar a flote el grupo. Entonces serán todos los capítulos que la gente nos permita o que el grupo y la situación nos permita. Siempre mejorando, eso sí, cada disco tiene que ser mejor que el anterior, si no ya sería en el momento en que digamos que no podemos aportar nada más o mejorar algo, entonces nos aburriremos y chao. Y para otra y a mirar hacia otro lado, ¿no? A otra cosa. Uh-huh. Y entre otras cosas, también me imagino que tendréis ya, aunque este disco tenía que haber salido y haberse movilizado cuando no se ha podido. Sí que os habrá dado tiempo en todo este, como otros muchos músicos y demás, a preparar un próximo, ese cuarto capítulo, ¿no? Ya lo tendréis, sí, por lo menos hilvanado. Sí, justamente. Bueno, a ver, yo tengo el... Claro, por buscarle un punto positivo a la pandemia, pues fue eso, ¿no? Que los proyectos musicales, la parte de estudio avanzó mogollón. Y no sé, yo tengo... La verdad es que tengo el disco duro lleno de canciones que podrían ser para trades. De, incluso perfiladas unas 8 o 10 que podrían encajar en un disco, pero ahora mismo salió este disco. No sabemos todavía aún, hay que sacarle mucho jugo y explotarlo y rodarlo en directo. Y... como tampoco somos gente que necesitemos sacar un disco en X momento, es en plan que las cosas de palacio van despacio y hay que hacerlo cada vez mejor y cada vez más profesional, entonces no sabemos cuándo va a salir ni nada, pero estamos totalmente metidos con el de Ordalía. Ahora mismo hay que darle cancha y que suene por todos lados, ¿no? Sí, sí. Que lo mejor de un disco, ¿no? Que la gente lo escuche y que lo disfrute. Sí, claro, porque ya llega una edad que lo de estar haciendo música por amor al arte está bien, pero lo haces en casa, no te curras un disco con su producción, sus gastos, tus cuentas, que si ingresos, que si tal. O sea, tiene que funcionar el disco, si no es complicado ahora sacarlos. ¿Y cómo lo habéis montado para pensar que va a funcionar este disco? Me refiero a la hora de crearlo, de montarlo, de decir, bueno, pues esta parte la hacemos de esta manera, esta de otra. ¿O esto lo componemos así? Pues con mucha calma. Realmente no ensayamos las canciones en el local cuando las para los discos. Yo normalmente hago yo una base en el ordenador y después el resto del grupo pues les mando una base hecha con las letras y tal, y una melodía así de voz. Y luego cada uno en el grupo la va puliendo su parte. Entonces, realmente hasta que no están grabadas y terminadas no las ensayamos. Y no se hacen maquetas, por decirlo así. Es como que la idea primigenia de la canción cada vez va creciendo más, se va rearreglando, lleva mil vueltas hasta que se convierte en la canción que queda en el disco. Y una vez que está casi acabada, nos ponemos a ensayarla ya, cuando sabemos que no va a haber más cambios. Me cuesta creer que no va a haber más cambios. Sí, no, o sea, pues a mí también, de hecho, aún las canciones del primer disco aún siguen teniendo cambios ahora en los ensayos. Sí, pero bueno, cuando dices, a ver, ya suena como para tocarla, pues ajá, entonces nos ponemos a ensayarla. Ajá, y luego, pues, grabarla y demás, claro, evidentemente. Sí, sí, claro, lo que pasa es que, bueno, las cosas hoy en día no se hacen... Yo tengo aquí mi estudio en casa, ¿no?, que lo tengo montado, aunque hago más grabaciones para otros grupos y tal, lo tengo montado para las necesidades propiamente de la banda. Entonces grabamos todo aquí, y que también es un arma de doble filo, sobre todo con las voces y los solos de guitarra, porque a veces regrabas 25 veces una cosa hasta que luego viene otro día el cantante, nada, pásate un rato y regrabas estas líneas de voz que no nos gustan, tal, y puedes eternizar la grabación, pero trabajamos así. Sí, pero es que eso da igual donde esté el estudio, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero si no tienes que pagar por horas y tienes tu material propiamente, porque... es todavía más peligroso. Por eso te digo, porque no conozco absolutamente ningún grupo que cuando llega al estudio empieza a grabar un tema, da igual el que sea, y cuando salga del estudio la haya dejado como cuando ha llegado. Sí, sí. Bueno, claro, para eso está el productor, ¿no? Para también decir, esto sí, aquí sí tiene que ir así o asá, ¿no? Para que funcione mejor, pero sí. También es lo bonito, ¿no? De la música, que vayan las canciones, empiecen siendo una cosa, la idea de una persona, y acaben siendo la idea de todos, ¿no? Eso está guay. Y de todos estos temas, ¿cuál ha sido el que en el estudio, precisamente, ha sufrido más modificaciones y es que ahora esto no me gusta, esto yo ahora le pondría, yo ahora le quitaría? A ver, todos, pero por ejemplo, concretamente la canción de Ordalía, la que le da título al disco, estaba el disco ya prácticamente para enviar a masterizar, acabado, y en el último momento yo empecé a rayarme con que el estribillo no funcionaba, que le faltaba fuerza, y cogimos en el ordenador, corté y borré el estribillo y hice uno que no tenía nada que ver en medio de la canción, cuando ya estaba casi para enviar. Y se regrabó toda la armonía de guitarra, las bases de batería, las voces y todo. Esa llevó un cambio muy tocho en el último momento. Y todo dado, a todo dado la vuelta y... Sí, sí, o sea, no tenía nada que ver el otro estribillo que tenía en el medio del tema. Es todo igual el resto del tema, pero ese estribillo lo cortamos, lo desechamos y se metió otro. Y con respecto, ahora vamos a la otra parte, ¿no? Que es la parte visual del disco y es la portada, ¿no? Ahí yo más que de juicio veo de una serie de animales que, bueno, animales, por decir algo, ¿no? Son unas cabezas, calaveras ahí de animales, por un lado prehistóricos, o eso lo parece, y otro con unos cuernos o unos nudos, o qué es eso, porque es complicado, ¿no? Sí, bueno, no está muy claro lo que es parte de la gracia, ¿no? Es más o menos, cada uno puede interpretarlo a su manera, pero es una especie de ciervo, el principal, el que tiene los cuernos. Las otras dos no se sabe, podrían también ser ciervos, pero no se sabe. Bueno, suenan más a tiranosaurios, ¿qué quieres que te diga? Sí, pues dos tiranosaurios y un ciervo en el medio. Y nada, el ciervo también, yo quería que tuviera un poco el toque ese ancestral y así, que se viera como un poco antiguo y que resultara agresiva, ¿no? Porque parece que es una portada que te mira de frente. Y el ciervo tiene como muchas connotaciones en los rituales religiosos de aquí de Galicia, del norte y tal, y como que le daba ese rollo litúrgico, pagano, extraño, y sobre todo que era agresiva, que era lo que se buscaba. Que no fuera la típica portada de grupo de power metal español con ángeles y ese tipo de cosas, ¿no? Que están bien, pero bueno, no es lo que buscábamos. Lo que es muy simétrico también. Sí, justamente, sí, sí. Es muy simétrico porque es como que te está mirando de frente y las... Bueno, dicen que en la simetría está la belleza, ¿no? Pero sí, sí, es muy simétrica. Sí, pero no solo la imagen del ciervo, en el conjunto, ¿no? Tanto las hojas como las cornamentas. Las cornamentas yo diría que son absolutamente las cuatro iguales. Sí, puede ser. No la tengo ahora mismo en la tal, pero sí que sé que es simétrica. ¿Y esa simetría era por algo en concreto o simplemente porque os gustaba y ya está? No, ahí no hubo... Bueno, ahí no llegamos a rizar tanto el rizo, ¿no? Para buscar, pero sí que es cierto que cuando ves a una imagen simétrica sobre una portada que es cuadrada, realmente es como que, no sé, parece más bella tal vez, ¿no? Pero... Simplemente nos gustaba, no llegamos a rayarnos tanto con ese tema. Y lo que sí que he encontrado por ahí, que eso, no sé si es porque no os ha interesado o no os ha molado el tema, esos dos símbolos que significan o dignifican a la casa Atreides, esa supuesta casa de Atreides, es esa bandera verde y negra o ese águila roja. Bueno, es que realmente esos son símbolos de que, por decirlo así, deben estar registrados, me imagino, porque son de las novelas. El del águila es el de la novela, me imagino que te refieres a ese, ¿no? Sí, sí. Al de la casa Atreides. Sí. Pero no tiene que ver, aunque tú te hayas inspirado ahí, o sea, el nombre Atreides viene de muy atrás, entonces no queríamos que se relacionase, que estuviera casado con una novela, con la novela Dune, ¿no? Y que la gente pensara que fuéramos a hacer música temática sobre esa novela o sobre otra cosa. Simplemente es un nombre que pues te evoca algo fantasioso, tal vez. ¿Y qué os evoca a vosotros? A mí es que me suena bien para una banda de heavy, en plan que puedas hablar de cualquier cosa que no sea política y movidas actuales, que la verdad es que no, para desengancharnos un poco de eso en la música, ¿no? Cualquier cosa que pueda ser evasiva, hablar tanto del pasado como si quieres hacer una canción de ciencia ficción sobre, yo qué sé, futurista, o que no tenga nada que ver con nuestro mundo actual de ahora mismo, ¿no? Eso sí que es algo que buscamos. Y... ¿Algún detallito por ahí que se nos haya pasado o que hayáis metido, incluido en el disco, el libreto o en los sonidos? que también pueden estar. Tienen que buscarlo. Alguno hay en la instrumental, pero tienen que buscarlo. Pues, si no, ya no tiene gracia. Es que ahí está el tema, ¿no? Claro. ¿Hay muchos, hay pocos? ¿O que se limiten la gente a simplemente buscarlos, que lo van a encontrar sin darse casi ni cuenta? A ver, es un disco bastante teatral, ¿no? Y tal, entonces hay como algunas voces habladas y susurros y cosas así que no se escuchan mucho, que sí, que en la mezcla del disco, quiero decir, que al oyente que le guste el disco y le dé varias escuchas puede encontrar algunos detallitos y así, si te refieres a eso, sí, que están por ahí. Sí, sí, a eso me refiero. Por eso ha sido la pregunta, ¿no? Porque algo he oído y bueno, pues yo pregunto por si acaso. A ver si, pues, que los busquen. A ver si es verdad o es mentira. Hay veces que estás escuchando una canción y notas algo ¿no? Y dices, joder, ¿y esto? Y la vuelves a escuchar hasta que, claro, ya te das cuenta, ¿no? Entonces, yo cuando oigo algo de eso, pues me gusta un poco preguntaros por si acaso queréis dar alguna pincelada, algún detallito. Sí, bueno, no es que haya mensajes subliminales, pero sí que hay cosillas por ahí, detalles que a lo mejor no son musicales, pero que para que la gente que le guste de verdad al grupo, pues que se raye a escucharlos, a buscarlos a lo mejor y a curiosear por ellos. Y bueno, ¿hay alguien más a quien queráis decirle algo de los que han participado en el disco? Porque yo creo que hay más gente, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que al final se juntaron un mogollón de colaboraciones. Quizá la más destacada, no es que sea ni la mejor ni la peor, pero la más destacada tal vez sea el guitarra de Los Suaves, Alberto Cereijo, que en la canción de Ordalía es el solo central de la canción, lo hizo él. Que la verdad es que fue muy majo, le mandé un correo, no sé si fue un correo o un mensaje al Facebook, no me acuerdo. Y me pidió el teléfono me contestó pidiéndome el teléfono, así muy de la vieja escuela él, y nada, un día me llamó, me dijo que, bueno, que sí que había escuchado el grupo, que le gustaba y tal, y que vale, que lo hacía encantado. Y tardó un mes o así en mandarme la pista del solo de guitarra, y así quedó, y la verdad es que yo estoy muy contento, y me hizo mucha ilusión. Y después la canción de Cruz del Sur, que es como una especie de ópera que tiene tres partes, pues ahí es como que a todos los grupos de aquí que a lo mejor que ya tienen un rodaje y que a mí me parece que tienen ya cierto nivel y tal, la verdad es que hemos compartido escenario, pues me apetecía invitar a gente, ¿no? Y entonces en esa mini ópera, por llamarle de alguna manera ópera, que bueno, son tres canciones conceptuales, están el vocalista de Aquelarre, está el vocalista de Iron Hunter, que son grupos de aquí, y están también los dos guitarras de Iron Hunter. O sea, hay, aparte de las dos voces que somos en el grupo, hay otros dos vocalistas y otros dos guitarras participando. Vamos, que es todo un lujo de participaciones ahí, ¿no? Sí, sí, fue complicado juntar todo y organizar todo eso, pero bueno, al final quedó bastante guay. Bueno, y bueno, también colabora por ahí, que no sé si es por ahí alguno de los que has nombrado, Emi Ramírez, que también nos ha hecho las fotos. Sí, justamente. Y bueno, y es el vocalista del primer disco, de cuando era un proyecto de estudio. Emi es el vocalista del primer disco de Atreides y reaparece ahora ahí haciendo de un personaje de la última obra. Y sí, también es el que nos hizo las fotos, que ahora se dedica a la fotografía también. Aquí polifacéticos a tope y ya está. Sí, que queda todo en familia ya. Que es lo mejor, muchas veces. Pues se nos va acabando el tiempo, nos queda pues eso, saber lo típico que hay que contar, que es dónde conseguir el disco, dónde se os puede seguir y todas estas cositas. Bueno, a nivel de seguir, las redes típicas, Facebook, Instagram o el Twitter, lo tenemos un poco abandonado, pero lo tenemos también. Y tenemos la tienda oficial, ya si entran en Facebook la pueden ver, en Bandcamp. Es una página de Bandcamp que vendemos tanto en digital como artículos físicos y todo. Y los enviamos directamente a la banda. Y bueno, que sepan que si quieren apoyar, que el dinero va directamente a la banda y lo hacemos con todo el cariño. Enviamos los discos, los que vendemos desde ahí, los enviamos nosotros mismos, directamente. Que no hay intermediario, vamos. No, desde esa concretamente no. Y aparte, si lo quieren firmado o cualquier cosa, pues se lo enviamos encantado, que solo tienen que pedirlo. Solo decirlo y todo apañado y fácilmente dicho. Sin problema, sí señor. Bueno, y si se me ha olvidado alguna cosa que quieras comentar o alguna historia, es un buen momento. No, bueno, simplemente que también que si lo quieren escuchar en Spotify, pues también está en Spotify. Y en YouTube está completo, que tenemos ahí los videoclips y los vídeos con letras y todas estas cosas típicas. Y que esperamos que pronto poder anunciar ya un concierto oficial, que lo publicaremos en todas las redes y tal. Y que si les interesa o les apetece, pues pueden estar atentos a nuestras redes, que los directos empezaremos a anunciarlos ahora en breves. Pues a ver si ya pronto, porque por aquí estamos deseando todos, absolutamente todos, que podamos tener un concierto más o menos decente y normal, ¿no? Sí, sí, igual que aquí, o sea, nosotros, yo ya no, es que ya no los llamo ni conciertos, ¿no? Lo dirá con una mascarilla y sentado, es sí. Un coñazo. Bueno, pero ahora es lo que toca y ya sí. Está. De momento, pues mira, el sábado ya podremos estar sin mascarillas por la calle, con lo cual los conciertos al aire libre podrán ser sin mascarillas, siempre y cuando no nos peguemos demasiado, claro. Sí, sí, sí. A ver qué tal. A ver si nos vacunan a todos ya y podemos hacer nuestras cosas de músicos. Esa es la siguiente parte, ¿no? También. Pues muchas gracias por habernos atendido y bueno, pues aquí vamos a dejar sonando el resto de temitas del disco. Y bueno, pues si quieres escuchar algún tema que lo pongamos así a bote pronto, pues me lo dices. A ver, igual como el disco tiene como muchas combinaciones de voces y de tal, igual la canción de Servet, si no la pinchaste ya. Creo que no, es que he tenido un problema con el reproductor, que no me marca los títulos, me marca rayas nada más. Pero vamos, vale, lo pues pongo la lo 6 pongo directamente. Sería. Lo pongo directamente y solucionado. Así que, pues lo dicho, muchas gracias y aquí dejamos Servet y que siga sonando la música y mientras pues por aquí tú y yo nos despedimos y en breve ya despediremos el programa. Pero eso queda un ratito. Mientras tanto, dejamos a Trader sonando y este Ordalía, que estaba pendiente, muy pendiente de esa tilde que tiene ahí, que si no luego se pronuncian mal las cosas y queda fatal, Pues hasta siempre, Dani. Venga, encantado. Chao, chao. Pues hoy con tantas películas y tantas historias no me había dado ni cuenta casi de qué hora es. Así que vamos a estar muy poquito por aquí ya. No da tiempo para mucho más. Sí, recordaros pues que el miércoles que viene estaremos aquí, que pasaremos una semana entretenidos. Y bueno, a ver qué sorpresas tenemos para el miércoles que viene, que tenemos alguna que otra, eso os lo garantizo. Y bueno, espero que más adelante pues tendremos más cosas. Y recordaros que se acerca el primer miércoles de julio. Y bueno, tendremos un grupito aquí con un nuevo entrevistierto. No se os vaya a olvidar que aquí la liamos enseguida. Bueno, pues nada más que deciros, simplemente pues que un placer haber estado por aquí y que paséis una buena semana, que tengáis mucho cuidadito el fin de semana y sobre todo si suben las temperaturas y sale el sol, cuidado con las quemaduras y las piscinas y las playas. Nada más, hasta el miércoles que viene. Berni Prijuave desde Revirock Studios, aquí, revirradio.es, Vicálvaro. Hasta la semana que viene, Salsa Roxa se despide. ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como en el horno, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso.